Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 8. Un nombre famoso. Sebastián le da un último vistazo a su pequeña casa antes de subir al carruaje. La pequeña puerta del vehículo hace un chirrido al abrirse y las paredes se mueven más de lo normal. Piensa, la monarquía tiene que renovar sus vehículos urgentemente. De pronto, el empleado de la corona se sienta a su lado y sin esperar la pregunta obvia, dice, prefiero pasar desapercibido. Herrera escucha el relincho de los caballos que tiran del carruaje y siente movimiento bajo sus pies. El viaje ha comenzado. Para hacer conversación, pregunta, ¿y qué es lo que hace para la corona exactamente? El hombre responde, soy el tesorero de la familia real. Me ocupo de administrar el patrimonio y a llevar las cuentas. El detective comenta. Ah, entonces usted sabe todos los secretos de la corona. El empleado responde cortante. No lo pondría en esos términos. Sebastián le pregunta. Venga, hombre. ¿Y su nombre cuál es? ¿O prefiere pasar desapercibido conmigo también? El hombre ríe y dice mientras le tiende la mano. Pinzón. Mariano Pinzón. El detective sonríe. Su nombre le hace recordar a Cristóbal Colón, quien viajó a América en 1492 junto a los famosos hermanos Pinzón. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Chirrido. Squeak. Pasar desapercibido. To go unnoticed. Relincho. Neigh. Caballos. Horses. Tesorero. Treasurer. Patrimonio, state. Cuentas, accounts. Hermanos Pinzón. Spanish seafarers and explorers who actively participated in the first voyage of Christopher Columbus, which resulted in the discovery of America in 1492 and in other voyages of exploration. And now, let's listen to the story one more time. Ocho. Un nombre famoso. Sebastián le da un último vistazo a su pequeña casa antes de subir al carruaje. La pequeña puerta del vehículo hace un chirrido al abrirse y las paredes se mueven más de lo normal. Piensa, la monarquía tiene que renovar sus vehículos urgentemente. De pronto, el empleado de la corona se sienta a su lado